Cálate, la tienda mágica. Gestoría integral y del automotor, Lali José Torrillo. Trámites online. Trámites bancarios, turnos web. Ciudadano digital, rentas, inmuebles, AFIP y otros. Más de 15 años al servicio del pueblo. Pueblo. Lali José Torrillo. ...3549-470880... Trámites, Valle de Punilla, Córdoba y Buenos Aires. Y ahora sí, tras la pausa, continuamos. ¿Cuántas horas han pasado? Tantas que dejamos de contar. Mirando a otro lado, nos alejamos. Sonriendo, se acercan nuestros corazones, sin salir de nuestros cuerpos. No por el hacia dónde miremos, digerimos los colores alegres, como los colores mismas. Nuestras sonrisas caen también, como gotas dulces desde nuestros ojos, a las raíces, si amanecemos. Porque la noche ha sido de fiesta ceremonial, hermanando la profundidad del fantasma, la piel de la mirada. Bienvenides a Cabezones, mis amigues invisibles. El día de hoy tenemos música medieval, algo de metal. Tenemos a Nico, mi hermano y compañero de laburo, aquí en la cabina con nosotros. Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Vamos a estar también hoy, además de la música, vamos a compartir unos poemas. Vamos a estar rifando semillas para quienes quieran participar. En breves les damos ahí los números del contacto. Así que vayan preparándose ahí. Les cuento, mira, para rifar, quien gane o quienes ganen, pueden escoger ahí entre la variedad de semillas que tenemos hasta ahora en la colección de acá de la radio. Tenemos semillas de girasol, de tomate, quinoa, arvejas, tabaco. Tenemos calabaza de la forma que se le ocurra. Tenemos maíz, tenemos tomates también de distintas variedades, albahaca, caléndula, zapallo. Ah, ya dije zapallo. Acelga, espinaca, cardamomo. Hay una bolsita, un sobrecito que tiene entre signos de interrogación, amor seco. ¿Ah? Capaz que alguien sabe, entonces podamos saber de qué son esas semillas. Y ¿cómo hacemos la rifa, che? ¿Cómo se les ocurre? ¿Por número? ¿Por concurso? Sí. No, yo... O bueno, directamente... Podemos hacer uno por número, podemos hacer también para alguien que quiera compartir algo y entonces nos envíe un mensaje y lo podamos leer, un poema, una noticia, una anécdota, algo que sea lindo de compartir. Entonces, bueno, también se gana sus semillas por participar. Bueno, además de eso, también vamos a leer un poquito una reseña sobre el clima de Córdoba. Ahora que estamos en el solsticio ya de primavera pasado, estamos plena primavera. Y en los programas anteriores estuvimos hablando de esto, del clima, de la, en qué posición se encuentra la luna. Ahora estamos en menguante, como para hacer referencia a los cultivos, qué es preferible en estos momentos sembrar. Básicamente, según me explicó, me estuvieron explicando por ahí, todo. En teoría habíamos dicho que en luna creciente se siembra todo lo que crece hacia arriba, como los tomates, el maíz. Y en luna menguante todo lo que genera tubérculo, bulbo o ¿cómo se llama el otro? Bueno, no me acuerdo. Pero que son tipos de plantas que se desarrollan principalmente bajo tierra, como la papa, la cebolla. Entonces me decían que en menguante, así la planta sea que crece para arriba, como el tomate, está bueno sembrarla también, porque así quizá no crece tan rápido, pero crece bastante afianzada, como bien fuertecita. Y también con el cabello. También habíamos dicho previamente que en menguante para que no crezca tan rápido, y en creciente para que crezca más rápido, pero eso me dijeron, en menguante también crece más fuerte. No sé qué tan científico es, yo estoy experimentando ahora al respecto. Tenemos música para compartir previo a todo esto de la rifa y coso. ¿Qué tema viene ahora, Nico? Vos que sos el especialista metalero del... Viene un tema de Skiltron, que es una banda argentina creada en 2004 por el medio Souto, si no me equivoco. Bueno, sonora. Freedom. We choose to inherit their honor, raising our weapons high and doing poetical justice. We follow the flame of their tradition, keeping the spirit alive. To live long enough to see our enemies dying. Skiltron, now. Skiltron now. Hold on, y'all. Ahora sí. Ahora vamos con un tema de Skyrim llamado Dragonborn. En español sería Nacido Dragón. Skyrim es un videojuego creado en 2011. Así que bueno. Bueno, voy a presentar a Javi, que tiene su localcito de comida y quería hablar un poco sobre ello. Buenas, buenas, amigos de acá de Sones, acá en el aire estamos presentándonos. Les tengo una pequeña publicidad que estamos emprendiendo un nuevo comienzo, un proyecto de comida saludable, veganita, vegetariana. Y nos pueden encontrar por Monte Calla, somos un localcito que está en Avenida Libertad 745. Estamos emprendiendo todo con comiditas muy ricas, elaboradas propiamente por nosotros. Son milanesas, hamburguesas, empanadas, diferentes variedades de postres también tenemos. Hay muchas cosas ricas para todos ustedes. Che, está comprobado, yo probé en estos días una hamburguesa, estaba muy buena, de garbanzo, con mayonesa de zanahoria, zarpá, y después también unos postrecitos, exacto, que están, exacto, muy ricos. Vos, tú andas, te viste. Andamos todos los días, eso, vendiendo públicamente, venta ambulante, en lo que sería por el río, por la plaza, diferentes mentes, y también estamos haciendo encargues por delivery. Cualquier cosita, si quieren anotar un número de teléfono, se los dejamos. Sería 11 26 14 83 10. Bien, buenísimo. Mucha suerte con el emprendimiento, che. Muchas gracias. Bueno, que sigan disfrutando de esta linda música, esta linda tarde, amigos de Cabezones. Yeah. ahora un poema. Un poema que se titula Vado de López. Peligro de muerte. En esta reserva natural, zona de crecidas repentinas, del agua, de gentes, no te bañes en tus residuos, no contamines el espacio de tu campamento, tu viajante hogar. La cambiante textura que pisas sigue constantemente limpia con las fuerzas de tu conciencia, de tu querer. Eres las texturas que pisas, trátate bien. Eso, no sé si han ido al Vado López, ven que está un cartel así que dice peligro de muerte, viste, de entrada. Es como, fue re heavy. Pero es cierto, es un lugar que en las temporadas de lluvia, cuando crece el río, es peligroso, entonces hay que tener precaución. Sobre todo, precaución desde siempre, desde ahora que no está lloviendo todavía, con el tema de los residuos. Me llamó la atención temprano en el río San Marcos ver cómo iba flotando por el agua una bolsita de plástico, una botella, cosas que quizás se las llevó el viento, quizás no fue que la tiraron así. Pero bueno, como claro, entonces estar pendientes, viste, si el tacho está por ahí a la mano, si no de última cargar todo en la mochila de vuelta, para mantener eso, el cauce limpio, cosa de que no ocurran estos desastres, viste. Este año, con el tema del clima, ahorita no sé si alguno de los chicos me quiere ayudar con la lectura, quiere leer. Con el clima, viste que aquí dicen que el clima de Córdoba es re medicinal. Como que la gente que tenía enfermedades respiratorias antes venía para esta zona a vivir en esta zona para curarse, ¿viste? Justo ese reportaje lo encontramos ahorita ahí y está bueno, más, o sea, da una data un poquito más precisa de por qué es que el clima es bueno. Pero eso, aquí hemos estado hablando un montón del clima, ¿viste? Ahorita está justo para sembrar todo. Ya no se esperan heladas. El riesgo mayor es el tema de que si cae piedra, no sé si en esta zona ha caído piedra los años anteriores, con el tema de los cultivos, creería que no. Hasta ahora el clima se está tranqui, hay vientos fuertes. Pero bueno, eso. Como cuidar un poco los factores que podemos para que la naturaleza siga estando limpia, ¿no? Bueno, ¿quieren que lea un poquito? Aquí está. Clima templado, la provincia del aire puro. ¿Qué tal? Todavía aquí estamos con esa fortuna de la naturaleza, está a pleno. Aire puro y temperaturas agradables en casi todas las estaciones son dos de las características que definen el clima de la provincia. En tiempos en que la medicina mantenía una estrecha relación con la naturaleza, Córdoba era un lugar recomendado para aliviar los males respiratorios y otras enfermedades. Siguiendo estos consejos, varias personalidades llegaron hasta las tierras cordobesas. Fernando Fader, Lino Spilimbergo, vivió y murió en Unquillo, y Ernesto Che Guevara, quien entre otros pasó parte de su infancia en Altagracia. Muchas de estas características tienen relación con la ubicación de la mayor parte de la provincia en una zona templada, en el centro del país. Su límite oriental se encuentra a 480 kilómetros del Océano Atlántico y su límite occidental a 520 kilómetros del Pacífico. Normalmente los veranos presentan días calurosos y noches frescas. Si lo sabremos, ahorita ya está haciendo calor. De noche está fresco todavía. Los inviernos en general secos no son excesivamente rigurosos. La temperatura promedio anual está contenida entre los 16 y 17 grados. Las precipitaciones superan los 500 mililitros anuales y en verano pueden llegar a los 800 milímetros. Las lluvias disminuyen hacia el oeste, alcanzan 800 milímetros en el este y descienden a 500 milímetros en la región occidental. Las sierras son un obstáculo para el aire húmedo que llega del este. Esto provoca las llamadas lluvias orográficas, que resultan del enfriamiento del aire húmedo ocurrido al cruzar cordones montañosos o serranos. En las sierras, las lluvias de verano suelen provocar violentas crecidas en ríos y arroyos. En esta época son habituales las tormentas con viento y descarga eléctrica, así como el granizo, que a veces provoca grandes pérdidas en los cultivos. Esperemos que no. Los vientos del este y del oeste son poco frecuentes y tienen muy corta duración. Desde la primavera predominan los vientos que llegan desde el norte y el nordeste. A ver, por aquí. La provincia posee tres zonas con características propias. El clima templado pampeano predomina en las llanuras ubicadas al este y sur de Córdoba. Y su principal característica es la abundancia de lluvias. El templado serrano o de transición, en cambio, abarca la zona de las sierras y pampas altas donde disminuyen las precipitaciones. El clima árido de las sierras y campos, en tanto, es el más representativo del ambiente árido o semiárido. Sus características son temperaturas rigurosas, lluvias escasas y esporádicas, con bajos contenidos de humedad en el aire. Este tipo de clima influye especialmente en las extensas planicies salinas del noroeste. Así que bueno, a ver qué hice aquí. Ahí está. Eso es un poco de información que estamos sacando de un atlas, que está buenísimo. Así que es cierto, el clima de aquí está favorecido y el aire es medicinal, así que a respirar aire puro. ¿Qué tenemos por ahí? Ah, bien, ahí vamos con más música. Tenemos una canción que se llama Child in Time, de la famosísima banda de los 70, Deep Purple. Sweet child in time, you'll see the line, the line that's drawn between the good and the bad. See the blind man, yeah, he is shooting at the world, bullets flying, oh, taking toll. You have, and you've not been here, you've not been hit by flying lead. You better close your eyes, you better bow your head. Wait for the ricochet. Day. child in time, you'll see the line that's drawn between the good and the bad. See the blind man, yeah, he is shooting at the world, bullets flying, oh, they're taking toll. Bet you have, and you've not been healed, not been hit by flying lead. You better close your eyes, you'd better bow your head. Wait for the ricochet. Volvemos con más de Cabezones por aquí, por la 102.5. ¿Sí? Ahí va. Malo hasta los huesos. Con el tema de la rifa. A cualquiera que le interese ganarse unas semillitas variadas de todo lo que nombramos que teníamos, toda clase de tomate, montón de zapallo, maíz de todos los colores. Es sencillo, para ganarse unas semillitas, escogimos un número del 1 al 10, así que envíen ahí un número que a ustedes les parezca, o bueno, también si quieren compartir un poema y todo eso, por la participación, re que se ganan unas semillitas. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, escríbanos al 2268, por las dudas, repito, ahí el lápiz a la mano, un papelito, para ganarse unas semillitas. Mira, son semillas orgánicas, una las pude truequear en la Festiferia, la Feria del Trueque, que se hace todos los lunes a las 4, a partir de este lunes es a las 4, ahí al lado del río San Marcos. Otras... también las pude recibir de manos de las personas que están ahí activando en el vivero del Consejo Deliberante, que están haciendo un lindo laburo ahí con las plantas. Otras también las pude conseguir a través de Jaime, que está full ahí con la huerta, con la siembra. También una amiga, Natalie, me regaló unas, están buenísimas, son todas orgánicas. También Jackie me regaló unas semillas, están buenas, también son orgánicas. ¿Y quién más? Fua, me quedo corto. He estado intercambiando semillas y está buenísimo eso, ¿viste? Como una alegría bárbara ver que uno tiene algunas, las amigas tienen otras, entonces uno cambia semillas, ahí está la bocha, porque todas esas plantas, si bien quizá al principio no nos permiten cantidad, quizá ahí mientras vamos agarrando la práctica también está bueno cuidar unas plantitas. ver bien, aprender bien a cuidarlas. Y eso sí, reciclar las semillas, esas que queden de las plantas que cosechemos, volverlas a la tierra. La tierra sí, prepararla con bastante materia orgánica. Así que bueno, si ya tienen el lápiz y papel a la mano y están decididos, escríbanos al 226-8405-013. 226-8405-013. Y también pueden escribirnos al 3549-431-431, que es el número de la radio. A través de ahí también podemos registrar su participación y se llevan sus semillitas. Bueno, ahora vamos a seguir con un poco más de buena música. Tenemos al prodigio Jason Becker con una canción que se llama Meet Me in the Morning, que su traducción sería Encuéntrame en la mañana. Bueno, vamos a hablar un poco de la vida de nuestro amigo Jason. Nació el 22 de julio en California de 1969 y en el 1996 se le complicó un poco la vida por una enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica, que era lo mismo que sufría Stephen Hawking, y bueno, quedó paralítico, pero nunca dejó de hacer música y siguió compusiendo con sus ojos, con un programa de computadora que le hizo el padre. Así que admirable su fuerza. Sí, he luchado con capucha, cubriendo mi cara. Sí, tengo que luchar, mostrando mi rostro, mis ojos, mis sentimientos. Estoy doliendo callar, mientras los ruines alzan la voz. Sí, mi voz está adorando señales que vienen de los astros. Sí, lucho por sentir puro, genuino, sincero. Sí, más que luchar, me dejo llevar, mostrando mi corazón, mostrando mi fantasma vivo. Bien, volvemos a la cabina. Por aquí tenemos una ganadora. Envió el número. ¿Qué número fue el ganador? El 6. Así que bueno, vamos de nuevo. Otra vez elegimos un número del 1 al 10. Quien envíe un mensaje adivinando el número se lleva sus semillitas. La ganadora de las semillas, la primera ganadora, tiene por característica 11 40 44 69 28. Se llama Male, nuestra amiga, se llevó sus semillitas. ¿Qué tal? Bien, bravo. Vamos, vamos. Bueno, vamos a un espacio publicitario. Por Facebook, a través de la plataforma de Facebook, pueden buscar Soportes Floema. Ahí van a ver fotos de los distintos soportes que tenemos, hechos con maderas aserradas. Actualmente estamos también desarrollando un proyectito de algunos soportes para instrumentos musicales, de pared, de piso, hechos con restos de podas de maderas autóctonas. Digamos, siendo amigables con el medio ambiente, aprovechando la todo lo que son restos de podas, ramas secas. Estamos haciendo también estos muebles ya con una impronta local. Dani Tulián está por ahí también, es nuestro colaborador ideológico, el que nos encargó expresamente. Su soporte está en proceso, bastante artístico, ¿no? Es como que la madera estaba curándose. Pero bueno, en breve ya vamos a tener imágenes de ese formato de soportes también. Así que búsquenos si tienen sus guitarras por ahí, una en la cama, otra tirada arriba de la repisa, y quieren tener sus fierros bien a salvo. Búsquennos por Facebook, Soportes Floema. Aberturas Delkin. Puertas y ventanas antiguas, restauradas y a medida. Maderas buenas, curadas y fuertes. Mariano, Nico y yo estamos ahí de lunes a sábado de 8 a 1 y de 3 a 6 para proveerles las aberturas que necesiten de la mejor calidad y la buena onda de siempre. Ahora también estamos haciendo trabajos en herrería full, viste, si tienes por ahí el que reparar algo, que soldar algo, si quieres hacer una cerca, si quieres hacer un edificio. Estamos ahí a full con la máquina de soldar ahora. Yo estoy de soldador. Mi familia allá en Venezuela también nos dedicamos a la fabricación con metalurgia. Así que estamos ahí con la misma onda de siempre. En la calle Libertad al 184-184. Frente ahí en diagonal a MHLH, malo hasta los huesos, somos vecinos. Carnicería y Pollería Este Es Mi Pollo. Excelente calidad y precios de las manos de nuestra amiga Bea y familia. En la calle Libertad al 1005 encuentras el corte que buscas, ahí nomás a una cuadra de la Plaza Cacique Tulián. Plomería El Tucu. Si necesitas reparar algo en tu vivienda, en tu negocio, puedes contactar al Tucu. El Tucu es muy buen plomero, eso sí, no fía, pero te hace buen precio y garantiza sus laburos, muy buenos laburos. Puedes contactarlo al 3548-630755. También queremos anunciar a nuestro amigo Jaime, que está ahí en la calle San Martín, en la gomería, en la estación, dispuesto a ayudarlos si se les pincha una goma, si necesitan un aceite, cualquier recargable ahí para su vehículo, cualquier atención. Está Jaime siempre con sus hijos, su familia. También está el invernadero con los plantines que estamos laburando en conjunto. Tenemos plantines de albahaca, berenjena, tomate, tenemos melón, tenemos variedades distintas de tomate. Y estamos ahí en desarrollo, también estamos planeando hacer un compartir los fines de semana, onda talleres a la gorra, donde mostramos cómo preparamos el suelo, cómo germinamos las semillas, cómo preparamos el suelo para germinar y cómo preparamos el suelo ya para el plantar directo en tierra. También algunas técnicas para evitar la plaga, por lo menos las hormigas, y también vamos a hablar de sistemas de riego por acequia. Cómo hacer un buen uso de la acequia en cada uno de los hogares de las personas de aquí de San Marcos. Así que bueno, con estos anuncios pasamos a la siguiente canción que tenemos por ahí. Esta canción se llama Incense and Iron, es de una banda alemana y bueno, vamos con eso. Estamos llegando al final de esta edición de su programa favorito de Cabezones, por aquí por MHLH Malo Hasta los Huesos 102.5. Especial agradecimiento quiero darle a la radio, a las personas que están haciendo vida acá, que están laburando acá, en la cocina, haciendo comida muy rica. A Dani, que está ahí al frente de la radio, con todos estos buenos proyectos que se están dando. A mi amigo Nico, a mi amigo Javi, que están aquí, que nos van a estar acompañando en los próximos programas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Eso, vamos a estar haciendo aquí un equipo, vamos a estar haciendo reportajes la próxima semana. También un especial agradecimiento a nuestra operadora técnica, ¿sí? ¿Está bien dicho? Sí, me... ¿Cómo es? Se me lengua la traba. Sí. Claro que es el mismo de la semilla. Nuestra operadora técnica se ganó unas semillas. Muchas gracias.